así como está de pie en esta tarde, voy a pedir que busquen en su Biblia una lectura que ya leímos ahí en Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a estarle dando lectura de los versos 26 al 29. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a darle lectura todos juntos, hermanos. Fuerte, hermano, que se oiga, que se note que comimos. ¿Sí comimos, hermanos? Bueno, vamos a darle lectura todos juntos. Dice la palabra de Dios así: y mientras comían, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con nosotros. Santo es nuestro Dios. Amén. Tome su lugar, hermanos. Ya decía nuestra hermana Irma que bueno, hoy fue un día importante en lo que fue la vida de Jesús, el jueves de intimidad. Y bueno, hermanos, la última cena es de los eventos más importantes en la vida terrenal de Jesús que se mencionan en la Biblia o que están registrados en la Biblia. Hay muchas cosas que hizo Jesús, los milagros, su ministerio, que están aquí escritos, hermano, pero la última cena es un evento muy importante, es un parteaguas, digámoslo así. Fue una noche difícil, hermanos. Eran las horas antes de que Jesús fuera entregado, de que Jesús fuera crucificado. Sin embargo, hermanos, Jesús dejó grande enseñanza en esta última cena. Ahí, la última cena contiene muchos principios significativos y continúa siendo una parte importante en la vida del cristiano hoy en día. La verdad, hermanos, que lo dicen muchos predicadores, y es que es la verdad, la palabra de Dios primeramente es para uno, porque aunque uno crea que ya sabe o que sí, bueno, ya sé lo que pasó y demás, la verdad es que Dios bendice nuestras vidas primero, hermanos. Es una bendición estar aquí, de verdad. Es un nervio también, si dan nervios, porque uno no se para ante cualquier gente, hermanos. Uno se para ante los hijos de Dios. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes esos acontecimientos, esas cosas que pasaron esa noche cuando Jesús cenó con sus discípulos y les enseñó grandes cosas, hermanos. Jesús, aún sabiendo que iba a morir, aún en esa situación difícil, dejó grandes enseñanzas a sus discípulos y que también son de bendición a nuestras vidas hoy en día. Lo fueron para sus discípulos en aquella época. Era necesario que Jesús se las dijera, pero también son de bendición para nosotros en este tiempo, hermanos. La última cena. Fíjense que Mateo y Marcos solamente hablan de la institución de la cena del Señor. Nada más esa mención, estos tres versos que leímos hace ratito, es lo único que mencionan. Tanto Mateo como Marcos hacen una pequeña mención de esto. Pero Juan, hermanos, abarca cuatro capítulos de lo que fue la cena del Señor. Cuatro. Juan narra todos los acontecimientos, nos da un relato grande de lo que fue la cena del Señor. Y vamos a estar usando la Biblia, hermanos. Quiero que busquen ahí en su Biblia, que me acompañen. Yo voy a estar dando lectura a Juan desde el capítulo 13. Hay una parte importante que encontramos aquí y algo de lo que ya se nos ha hecho mención y que de hecho el pastor lo mencionó hace 8 días. Yo espero que se acuerden de la predicación de hace 8 días. Y hay algo importante, hermanos. Dice ahí en el capítulo 13 de Juan, en los versos 4 y 5. A ver si no me equivoqué, hermanos. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Algo importante, hermanos, aquí, que Jesús hizo. Jesús muestra humildad. Amén, hermanos. Jesús siendo el rey, porque él es el rey, Jesús siendo el maestro, porque así lo reconocían los discípulos, reconocían que era el Mesías, Jesús lava los pies de ellos. Nos dice aquí en el relato que Pedro le dice, no, ¿cómo se te ocurre que me vas a lavar los pies tú a mí? ¿Estás mal? Hermanos, este trabajo de lavar los pies, ni los esclavos querían hacerlo. Era muy denigrante, lo veían así como muy denigrante. Así como que llegara el patrón, el jefe, y le dijera así a su sirviente, pues ven, lávame los pies. O sea, ni el esclavo quería hacer eso. Por eso Pedro le dice, ¿cómo se te ocurre que nos vas a lavar los pies? Pero Jesús quería enseñarles algo importante, hermanos. Él quería enseñarles que Él vino a servir. Él lo dice, es que yo vine a servir y no a ser servido. Jesús muestra una humildad grande, hermanos. Un ejemplo para nosotros. Es algo que debemos de tomar como ejemplo. Él quería enseñarles algo a sus discípulos. Si ustedes han leído el evangelio completo o los evangelios completos, se darán cuenta de que hubo un momento en que los discípulos estaban peleando. No, a mí me va a dejar Jesús su lugar. No, ¿cómo crees? No, tú, ¿y tú por qué? ¿Me lo va a dejar a mí? Es más, a mí me llamó primero que a ti, pues, últimamente. Imagínense cómo estaban, que Jesús les dijo, no es así. Si ustedes tienen que ser, si ustedes quieren ser el mayor, ¿qué les dijo, hermanos? Tienen que servir y tienen que ser el menor. Jesús les estaba diciendo, hay que servir. Si tú quieres ser importante, vas a tener que servir. Y no le dijo a ninguno de los discípulos, no le dijo a Pedro o a Juan, sí, a ti te dejo mi lugar. Tú, Juan, ¿tú qué? ¿Tú eres así conmigo y que te recuestas aquí en mi...? No, Jesús no dijo eso. Jesús les enseñó que debemos de servir. Algo importante, hermanos. Jesús, siendo el rey, quiso enseñar a sus discípulos lo importante de ser humilde. Hay algo también que les dijo a ellos. No solamente le lavó los pies y ahí quedó el asunto. Dice ahí en los versos 14 y 15, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús les está diciendo, yo te estoy dando un ejemplo de lo que debes de hacer. Tú debes de servir a los demás. Y esto también es para nosotros, hermanos, hoy en día. Nosotros debemos de servirnos los unos a los otros. ¿Amén? Así como que no lo dijeron muy convencidos, hermanos. Pero Jesús les dijo, les estoy dando el ejemplo y ustedes deben de hacer lo mismo. Probablemente, hermanos, yo no sé, la Biblia no lo registra. La Biblia no registra que ellos hayan hecho esto así literalmente, de estarse lavando los pies. Pero no lo estaba diciendo tanto en la manera literal, por decirlo así. Se tienen que lavar los pies, que a cada rato llegas de allá del campo y te lavas los pies. Se estaba refiriendo a la importancia que es estar sirviéndonos los unos a los otros, hermanos. Algo que me gusta que dice aquí mismo en Juan, dice que serán bienaventurados los que hagan esto. La Nueva Versión Internacional dice, serán dichosos aquellos que hagan estas cosas. Y se está refiriendo a servir, hermanos. Nosotros vamos a ser dichosos en el momento que sirvamos a otros. No debemos de estar esperando nada más que nos sirvan. Ah, no, yo soy el líder, voy a poner a barrer aquí si yo soy el líder? No. ¿O cómo se les ocurre que yo voy a ir a lavar el baño si yo soy el superintendente de la escuela dominical? Hermanos, tenemos que enseñarnos a servir de una manera humilde y no menospreciar el trabajo de decir, pues es que el trabajo del que barre es mucho menos que el maestro que enseña. No podemos hacer eso, hermanos. El servicio a Dios es maravilloso en el área que nosotros la hagamos. Y es maravilloso también el poder, hermanos, servirnos los unos a los otros. El poder servir a la iglesia, hermanos, el poder servir a nuestros hermanos. Eso es importante y eso es algo que Jesús les dejó bien en claro a sus discípulos que tenían que hacer. Servir los unos a los otros. Y es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Porque si está aquí, hermanos, es por algo. No fue nada más porque se le ocurrió a Juan, ay, pues a mí me gusta esta parte de la cena y la voy a escribir. No, hermanos. Debemos enseñarnos a servir con humildad, porque Jesús así lo enseñó. Estaba leyendo un libro, leí un libro donde decía la autora que ella enfermó muy feo, se enfermó mucho, y donde ella agradecía a su congregación, a las hermanas de su congregación, porque las hermanas decidieron rolarse para ir y ayudar a la hermana. La hermana no podía hacer de comer, no podía hacer el aseo, no podía atender a sus hijos, pero hermanas de la congregación se turnaron para ir y ayudar a esta hermana. Esa es una manera de servir los unos a los otros, hermanos. No es nada más de decir, ay, sí, me doy cuenta de que un hermano está enfermo, está mal, o está pasando alguna situación difícil, y decir, pues que Dios le bendiga. No, hermanos, parte de nuestro servicio es ir y ayudarles, ir y apoyarles. Es una manera de servir a los demás. Otra cosa importante que dijo Jesús y les dio un mandamiento. Ay, pues si ya tenían la ley, pues si ya tenían la ley. Pero les dio un mandamiento y les dijo que se debían de amar los unos a los otros. Eso ya lo sabían los discípulos, porque, bueno, en los mandamientos dice que debemos de respetar a nuestro prójimo y todo eso, y no envidiar y demás. Pero les dice, amarse los unos a los otros como yo los he amado. Dice ahí en el capítulo 13, en el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús hace mucho énfasis en el amor. Es fundamental, hermanos. Jesús vino a morir por nosotros por amor. Lo hizo por amor. Y Él le está diciendo a sus discípulos, necesito que se amen como yo los amo. ¿Cómo nos ama Jesús, hermanos? Incondicionalmente. No dice, pues hoy sí te amo, mañana quién sabe. Pues hoy como que me caíste medio gordo, me torciste la boca, hoy no. El amor de Jesús es fiel, es verdadero, es puro. Y eso le estaba diciendo a sus discípulos, quiero que se amen así, como yo los amo. Y eso también nos dice Jesús a nosotros, hermanos. Ámense como yo los amo. Jesús quiere que como iglesia nos amemos, hermanos. Es súper importante que nosotros nos amemos. Que no nos estemos señalando o demás. No es así, hermanos. Jesús nos mandó algo. ¿Ustedes son discípulos de Jesús, sí o no? ¿Sí, amén? Entonces, este es un mandamiento también para nosotros. Algo importante, hermanos, que una nota que leí que me pareció interesante al hablar del amor aquí en esos capítulos, la palabra amar y amor solamente aparece 6 veces en los primeros 12 capítulos de Juan. Únicamente 6 veces en los primeros 12 capítulos. Pero en estos 4 capítulos de Juan, del 13 al 17, aparece 31 veces la palabra amor y amar. Jesús hizo mucho énfasis en eso, en el amor que se deberían de tener como iglesia, como hermanos, como discípulos. Y eso es algo que nosotros, hermanos, debemos de hacer. Si quieren un día, hermanos, pues se ponen a contarlos. A ver si es cierto, a ver si no, a ver si la hermana Elsa no nos dijo una mentira. ¿Qué tal si son más o son menos? 31 veces se menciona la palabra amar en estos 4 capítulos. Solamente en ese relato que hace Juan de la cena del Señor. También encontramos algo importante y algo que yo no me había dado cuenta, a pesar de que ya lo había leído. En la cena del Señor, hermanos, encontramos promesas. En este relato encontramos promesas que Jesús hizo a sus discípulos. La primera de ellas dice que vamos a hacer cosas mayores. Es en el capítulo 14, de los versos 12 al 14, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero me gusta mucho y me parece importante recalcar lo que dice: mayores cosas harán. Les da una promesa. Van a hacer cosas mayores. No les está diciendo, van a ser mayores que yo. No se crean. No se crean. Van a hacer cosas mayores que las que yo hice. ¿Qué hizo Jesús, hermanos, estando aquí en la tierra? Milagros. Grandes proezas. Y les está dando una autoridad a sus discípulos y les está diciendo, mayores cosas que las que yo hice, tú vas a hacer. Esa es una promesa que les dio a sus discípulos. Pero algo importante, hermanos, les dijo, en mi nombre, en el nombre de Jesús, es que debemos de hacer estas cosas, hermanos. Y esa promesa no solamente fue para los discípulos, fue también para nosotros, para usted y para mí. ¿Usted cree que puede hacer esto que Jesús está diciendo? ¿Hacer mayores cosas? Pues como que no los oigo muy convencidos, hermanos, o como que nada más escuché por ahí uno que otro y así muy, pues amén. A lo mejor sí, quién sabe. Si Jesús nos dio esa autoridad, hermanos, debemos de tomarla. Y no creer que vamos a ser mayores que Jesús, porque pues claro está que eso no lo vamos a lograr nunca. Ni fue lo que Jesús dijo, sino que dijo, van a ser grandes cosas y mayores. ¿Por qué, hermanos? Porque somos muchos. Jesús hizo grandes milagros, pero era solito, como quien dice. Porque, a ver, mandó a sus discípulos en una ocasión, ¿y qué les pasó a los discípulos a que oraran por aquel que estaba endemoniado? Pues les fue como en feria a los ingratos. Jesús tenía que andar por todas partes haciendo él las cosas. Pero Jesús les dijo, pues cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo, que esa es otra promesa que encontramos ahí, la venida del Espíritu Santo. Jesús sabía que los discípulos iban a necesitar de algo, de alguien. Si estando con ellos les iba como en feria, hermanos, y se ponían así medio, quién sabe cómo, y luego de repente, no, ¿y qué tal si nos hacen? No, ¿y qué tal si nos dicen? Estando Jesús con ellos. Por eso es que Jesús les dice que les va a enviar al Espíritu Santo, que les va a enviar al Consolador. No los iba a dejar solos, hermanos. Jesús sabía que como seres humanos somos débiles, porque somos débiles. No somos superpoderosos, ¿o sí? O alguien de aquí así es como que ni yo sí. Y me pueden poner mi S aquí. No lo somos. Necesitamos de alguien que nos ayude. Y es por eso que Jesús le dice a sus discípulos, voy a darles el Espíritu Santo. Y es necesario que yo me vaya para que Él pueda venir. El Espíritu Santo es una persona importantísima, hermanos, para nosotros. Lo fue para los discípulos, ¿por qué? Porque les dio el poder para ir y predicar. ¿Sí o no dice la palabra así? Que recibiréis poder, ¿qué? Cuando haya, ¿qué? Venido el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es guía, es ayudador, es consolador, es intercesor. Tenemos una ayuda perfecta en Él, hermanos. Mora en nosotros. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, podemos hacer lo que Jesús dijo, grandes cosas. No lo vamos a hacer nosotros solitos obviamente no podemos. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar, que nos va a guiar, que nos va a consolar cuando necesitamos ese consuelo, valga la redundancia. Va a estar ahí siempre, mora en nosotros. Jesús no dejó solos a sus discípulos, hermanos, y tampoco nos dejó solos a nosotros. Damos gracias a Dios por eso, amén. Una tercera promesa que encontramos aquí, hermanos, es la promesa de paz. Dice ahí en el verso 14, en el verso 27 del capítulo 14, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otra promesa, hermanos, que Jesús les está dando a sus discípulos en esa noche. Y Jesús dice, no les voy a dar la paz como la da el mundo. ¿Cómo da la paz el mundo, hermanos? Pues es pasajera, es más, es como un deseo. Acuérdense, vamos a recordar que el pueblo tenía un saludo. Ellos se saludaban y decían, la paz sea contigo, la paz sea contigo. Así se saludaban. Hagan de cuenta que en lugar nosotros de decir Dios le bendiga, dijéramos la paz sea contigo, la paz sea contigo. Quienes son católicos, digo que fueron, perdón, católicos, se dan cuenta de que esto es algo que hacen mucho en la misa. Hay un momento en la misa donde, y la paz sea contigo, y la paz sea contigo, y la paz sea contigo. Dice Jesús, yo no les voy a dar la paz como la da el mundo. El mundo la da nada más es como un deseo. Pues sí, yo quiero que tú tengas paz. Pero hasta ahí no podemos hacer nada más. Por el contrario, hermanos, la paz de Jesús es real y es presente. La paz que Jesús da es incomparable, hermanos. Incomparable. Nadie más la puede dar, es verdad. La paz que Jesús nos da, no la podemos tal vez ni siquiera describir. A lo mejor la han podido sentir, hermanos. Tal vez en algún momento de desesperación y que le hayan dicho, Dios, necesito de tu paz. Y viene Jesús y nos da esa paz. Y que la gente de afuera puede incluso decirnos, ya nos decía el pastor, pero es que yo no entiendo por qué no te preocupas. Es que está la situación bien difícil y yo te veo tan tranquilo. ¿Cómo es que le haces? Es que tenemos la paz de Jesús en nuestro corazón, hermanos. Y es porque esa paz es real y va a ser permanente. No nos la va a dar a ratitos, no nos la va a quitar. No es condicional tampoco, hermanos, la paz que Jesús nos da. Esa es otra de las promesas que Jesús les dio a sus discípulos y que también es para nosotros, hermanos. No es solamente para ellos, es también para nosotros. Después de todo esto, hermanos, después de este relato, después de que Jesús les da ejemplo, después de que Jesús les da promesas, Jesús va a orar. Jesús va al huerto. Y es donde tal vez empieza, pues, lo más difícil. Jesús, a pesar de que sabía que, bueno, que ya le iban a entregar, de que tenía que morir de una manera muy fea, dijo cosas maravillosas a sus discípulos, hermanos, y les mostró el grande amor que tenía para con ellos. No se puso con ellos ahí a estar llorando. Por el contrario, mostró entereza. La oración en el huerto, hermanos. La oración en el Getsemaní. Dice ahí en Marcos, en el capítulo 14, de los versos 32 al 34, que Jesús les dijo, déjenme, le doy lectura, hermanos. Marcos 14, versos 32 y 34. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Algunos de ustedes se han sentido tristes en algún momento de su vida, hermanos? La mayoría. Pasamos por esta situación, nos sentimos tristes. A mí me causó así como que una gran, no sé, no fue dolor, sino sí me dio un gran sentimiento cuando Jesús dice: es que yo estoy triste hasta la muerte. ¿Qué es estar triste hasta la muerte, hermanos? ¿Por qué Jesús expresa esto? Yo no sé si estaba deprimido, yo no puedo decir que estaba en depresión, no. Pero Jesús sí dice: estoy triste hasta la muerte. Jesús estaba angustiado, hermanos, y fue a buscar a su Padre. Hermanos, Jesús entiende perfectamente cuando usted está triste. Lo entiende perfecto. Aunque a veces podríamos decir: no, pues es que a mí nadie me entiende, ni Dios me comprende, yo estoy tan triste y tan angustiado. Y Jesús dice: yo estuve triste hasta la muerte, sé lo que estás sintiendo, no me puedes decir que no. Aquí podemos ver una parte humana de Jesús, de que si bien es cierto Él es Dios, porque Él es Dios, también experimentó cosas aquí como humano. Y experimentó la tristeza, hermanos. Sabía lo que le iba a pasar, o sea, no era ajeno para él, y estaba muy triste, hermanos. Y a pesar de esto, a pesar de esta tristeza que Jesús siente, va y ora y hace una oración muy especial. Para mí fue muy especial, hermanos, cuando ya lo estuve analizando más a fondo. Fue y oró con esa carga, con esa angustia que sentía en su corazón, e hizo dos oraciones importantes. Hizo una oración por sus discípulos. Está ahí en Juan, en el capítulo 17, en los versos 6 al 19. Fíjense, hermanos, el amor tan grande de Jesús, que a pesar de él cómo se sentía, porque él así lo manifestó, que se sentía triste, pidió por sus discípulos. No llegó ante el Padre y se puso a llorar así como desesperado y te ruego y ayúdame y algo que normalmente hacemos, que si estamos así, lo primeritito que llegamos y hacemos es orar por nosotros. Y más si nos sentimos mal, no, pues ¿cómo voy a orar por los demás? Yo primero oro por mí. Jesús oró por sus discípulos y pidió al Padre por ellos. Le dice al Padre: guárdalos, cuídalos. Cuando yo estuve aquí, yo los cuidé, pero ya no voy a estar más con ellos. Necesito que los cuides, necesito que los guardes. Jesús amaba mucho a sus discípulos, hermanos, y aún en medio de esa situación tan difícil, oró por ellos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hacen esa oración? De que a pesar de que estamos mal, intercedemos por otros. ¿Amén? Fueron muy pocos amén, hermanos. Vamos a interceder, hermanos. Si Jesús nos dijo que debemos de amarnos los unos a los otros, pues eso implica también preocuparnos por los demás, orar por los demás. De que aunque tengamos problemas, porque podrían decir que todos tienen problemas, debemos de orar, hermanos. Jesús nos lo mostró aquí. O sea, imagínese a Jesús, hermano, por un momento imagíneselo en esa angustia y en esa desesperación pidiendo por sus discípulos. Fue al Padre y antes de pedir por él, pidió por sus discípulos. Otra oración que hizo Jesús fue por la iglesia. No fue así literal: ay, Dios, te pido por la iglesia Esmirna, mira, guárdalos, cuídalos, que estén bien. Dice ahí aquí en el Evangelio de Juan que Jesús pidió por aquellos que habían de ser añadidos. Pidió por la iglesia, hermanos. Se preocupó por la iglesia. oró, hermanos, de alguna manera, en ese momento tan difícil por usted y por mí, porque somos parte de la iglesia. Amén. Oró por nosotros. Pues sí, todavía no nacíamos ni nada, pero Jesús oró por aquellos que habían de ser añadidos. Y menciona cosas importantes. Dice, estaba orando para que sean uno. Así dice en el Evangelio de Juan. Pidió para que la iglesia sea uno. Jesús le dijo, yo te pido por ellos para que así como tú y yo somos uno, la iglesia sea uno solo. Debemos de ser uno solo, hermanos, de ser un solo cuerpo como iglesia de Jesús. Él pidió por nosotros, para que fuéramos uno. Nosotros tenemos que ser uno, hermanos. También pidió para que sean perfectos en unidad. Debemos de ser unidos, hermanos. Si hay algo que nos debe de caracterizar a nosotros, es que seamos unidos, como iglesia, como cuerpo. Que si la gente de allá afuera nos ve, nos identifica y diga, ah, sí, ellos son bien unidos, ellos se apoyan, ellos se ayudan. Debemos de ser unidos, hermanos. Jesús pidió por eso, para que fuéramos una iglesia unida. Y finalmente, hermanos, Jesús pide ayuda a su papá. Pide ayuda al Padre. Después de que pidió por los discípulos, después de que pidió por la iglesia, finalmente pide por él. Y le dice al Padre, si es posible, si fuera posible, que pase de mí esta copa. Hermanos, les repito, imagínense a Jesús en esa angustia, en esa desesperación, saber que iba a morir, y una muerte muy cruel, y le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 22. Se postra y sigue y está orando y le dice, por favor, ¿cuántas veces usted no lo ha hecho? Que no pase yo por esta situación. Por favor, te pido, quita esto de mí. Jesús le estaba diciendo y le dijo al Padre, si es posible, si fuera posible, que pasara de mí esta copa. Pero le dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos, en el Antiguo Testamento la copa de vino era una metáfora común para representar la ira de Dios contra el pecado y la rebelión humana. Jesús estaba por experimentar eso, hermanos, la ira de Dios por el pecado. Por el pecado, algo que él ni siquiera había conocido. Iba a pasar por esa situación difícil, por esa ira, por amor a usted y por amor a mí, por los pecados de la humanidad. Dice también ahí, en Lucas, porque nada más se lo menciona, que un ángel llega y lo fortalece. Jesús, nuestro Rey, como lo conocemos, nuestro Señor Todopoderoso, necesitó que alguien lo fortaleciera. Él estaba ahí solo. Sus discípulos estaban durmiendo, no estaban con él. No tenía a un amigo que le dijera, no te preocupes, hombre, yo aquí te ayudo, hombre, yo te voy a ayudar a cargar la cruz, no te preocupes. Jesús necesitó fortaleza. Estaba angustiado, estaba tal vez desesperado. Y repito, le dijo al Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Leí un comentario que me pareció chistoso, hermanos. Me pareció chistoso. Hay un libro que se llama El Jesús que nunca conocí. Y hace referencia a cuando Jesús está orando solito en el huerto. Y él dice, así lo dice, yo creo que si los discípulos hubieran sido mujeres, Jesús no hubiera estado solo orando en el huerto. Amén, yo comparto eso. Los hombres lo dejaron solito, hermanos. Pero él dice que si hubiera habido mujeres ahí, Jesús no hubiera estado solito. Así es de que las mujeres somos bien fieles, hermanos. Pero bueno, Jesús estaba tan angustiado, hermanos, que nos relata ahí en Lucas, dice que él sudó sangre. Tal era su desesperación, hermanos, tal era lo que él sentía, que ahí lo dice, en Lucas 22:44, dice que sudó sangre, que cayeron gotas de sangre. Médicamente, hermanos, esto tiene un nombre y se llama hematridosis. Y cuando yo estaba leyendo, dice que se da solamente en casos extremadamente raros, cuando una persona tiene un alto grado de sufrimiento, de ansiedad, alto grado de estrés, de debilidad. Usted, hermanos, que se ha sentido así desesperado, pero que si con aquella angustia ha sudado sangre, no. Imagínese lo que tenía Jesús como humano, hermanos. El grado de sufrimiento que él estaba sintiendo para que sudara sangre. Yo no conozco ningún otro caso en la historia, yo no sé si algún otro hombre lo haya experimentado. Yo solamente conozco en el caso de Jesús. Hermanos, estaba realmente angustiado. Sabía la muerte que le esperaba. No iba a ser nada fácil. Nada fácil. Estaba solo. Y también él sabía que iba a haber un momento en el que Padre lo iba a abandonar. Él, hermanos, hizo esto por nosotros. Decía la hermana Irma, pues lo hizo por amor. Y él tuvo, hermanos, la oportunidad de decir, no lo hago. La tuvo, hermanos. En ese momento pudo haber dicho, ¿sabes qué, Padre? Yo no lo hago. Y manda a tus ángeles por mí. Yo no hago nada. Y menos por estos hombres que ni siquiera me quieren. Jesús lo hizo por amor, hermanos. Estuvo dispuesto a sufrir todo eso por amor. Porque le ama a usted y porque me ama a mí. Jesús es un gran ejemplo de lo que es la fortaleza, hermanos. Aquí en esta situación tan difícil, Él nos está mostrando que se puede ser fuerte, que podemos tener fortaleza en los momentos difíciles, pero que es importante acudir a la persona correcta. Él acudió al Padre. Él buscó la ayuda del Padre. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos con Dios? ¿De verdad, hermanos, están agradecidos con Dios? Vamos a agradecerle a Jesús, hermanos. Vamos a decirle gracias por lo que hiciste por mí.